el gobierno nacional reconoce una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40%, nosotros en este momento lo tenemos medido en un 45%, y eso significa concretamente que el 80% de la docencia universitaria está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Significa concretamente que hay un 20% de la docencia universitaria que busca trabajos tipo Uber, venta de productos. Digo, muy concretamente, los docentes, las docentes universitarias, incluso han empeorado su alimentación. Esa es la situación salarial inédita, la peor desde la vuelta a la democracia. Hay una verdadera asfixia al sistema universitario que está haciendo que los docentes renuncien, licencien, se alejen de un trabajo tan importante para un proyecto de país como es el de la educación de los profesionales, de los trabajadores. Me parece que con esta promulgación, que en realidad suspende, una promulgación antidemocrática, ¿no? Que desconoce lo que el Congreso sancionó, que desconoce lo que las calles dijeron. Digo, tenemos un presidente que se parece cada vez más a un rey y que ataca a la universidad pública, que ataca al hospital pediátrico más visible, más relevante de nuestro país. Bueno, eso es lo que está en juego en las elecciones de este domingo, que además son elecciones legislativas y necesitamos un Congreso que pueda hacer contrapeso a este gobierno autoritario. Así que tenemos mucho en juego ahí y, como ya sabemos, el lunes quien conduce actualmente la política económica e incluso el armado político del gobierno, que es Donald Trump, ya señaló que los condicionamientos para el lunes, para nuestra economía y para nuestra política, son muy grandes.